ofrendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar, ¿eh? Presentar cuando Fernanda Berkovich logre parar a nuestra amiga Jalila, bienvenida con su micro. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, Trey. ¿Y usted? ¿Sí? Los escuché. Eso para Paul Neyman. Lo escuché. Muy bien, todo muy bien, por suerte. Acá contenta de estar de vuelta, arrancando. ¿Qué con temón? Esto que espero que les resulte interesante, a mí me lo resultó. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando un derbaque del maestro Brandán, una percusión en vivo, que está grabada en un disco, por supuesto, ¿no? Claramente. Pero súper arriba, es como muy arriba, recintero. Mucho cadera. En realidad sí, este tiene como ritmos más latinos, está fusionado, es para darle con la cadera. ¿Cómo se llama este ritmo? ¿Cómo no, el ritmo, el tipo de música, ponele, sí. Se llama derbaque. Derbaque. O tabla solo. Es una percusión sola. ¿El derbaque sabes cuál es? No. Es un tamborcito chiquito. Es un tambor medio así. Con forma de... Sí. Y se lo ponen acá y le dan tiquitiquitiquiti. Exactamente. Tengo un amigo, le mando un saludo a Fernando. Supercase, que es un genio derbaquista. Perfecto, saludos, derbaquista. Es muy difícil tocar esa música, ¿ves? Es muy difícil. Muy difícil posta, es rápido. Requiere mucha agilidad en los dedos y fuerza en la mano. Sí, terrible. Y mucho oído musical. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué nos trae, Jalila? Algo adelantamos nosotros, pero cuéntenos. Hoy voy a arrancar esta columna del belly dance contando el origen del belly dance, porque como todo esto tiene un principio que se remonta muy, muy lejos en el tiempo y además tiene un origen que es discutido. Incierto en cierta manera, pero yo estuve investigando mucho. Cuando estuve embarazada, me... ¿Tocabas el bombo? No mucho, pobre, porque me daba un poco de lástima golpear a mi pequeño hijo, pero sí me puse a investigar, bueno, ¿por qué esta danza se llama del vientre y no de la cadera? Porque en realidad es una danza que se baila más con la cadera que con el vientre. Y encontré que en el tiempo se remonta a lo tribal el origen de esta danza. Hay figuras que sugieren los movimientos que son propios del belly dance, que datan de 8000 años antes de Cristo y también están relacionadas con las Venus. No sé si alguna vez vieron las Venus como la de Willendorf, que es una figurita muy chiquitita de arcilla o a veces las más modernas son talladas, que se representa una mujer con su cara en general lisa, unos pechos muy grandes, una panza muy grande y una cadera gorda, adiposa. ¿Lo que diríamos una mujer gorda? Sí. Bueno, mi tía Ofelia. ¿Sí? Igual. Mira, ese... Ofe, te mando un besote. Un beso a la tía Ofelia. Ese era el ideal de la mujer en los tiempos remotos, y esta Venus, que es la más antigua que se encontró, data de 20.000 años antes de Cristo. A la mierda. Se la encontró en... Y como para no encontrarla. En la Oceanía, ¿no? Sí, como para no encontrarla. Bien, pero era chiquitita, ¿eh? No puedo parar, perdón. Está pero como... esta música me puso muy arriba. Está como tremenda, ¿no? Ahora la bajamos, ahora le damos un derbacazo. No puedo parar de mover las cadenas, me encanta. Está como tremenda. El esplendor de esta danza fue en Egipto, pero se encuentran muchos datos que la anteceden en el Medio Oriente y el norte de África. En Egipto fue donde más se desarrolló y por eso se dice que Egipto es la cuna del belly dance, pero en realidad todo lo que es el norte de África, Medio Oriente, incluso alguna parte de Europa Central, hace a las danzas, al belly dance, digamos. El ritual pagano del culto a la feminidad, que es originario de Grecia, habla de danzas esotéricas practicadas como parte de rituales que ofrenda a los dioses. Ellos tenían toda una preparación para con las vírgenes. Desde niñas ya las instruían tanto en lo físico como en lo espiritual. iban introduciéndolas en este rito, donde primero empezaban a enseñarles la danza por las manos, luego cuando las niñas ya eran más grandes se incluía la cadera, y a partir de la menarca, que es cuando se la consideraba mujer, se incluía el pecho y el vientre. Y este rito concluía al momento del parto, se hacía una ronda de mujeres de la tribu, excluyendo por supuesto a los hombres, algunas bailaban, otras tocaban, percusión, por eso traje percusión hoy todo, porque hacían como una especie de rito donde se hacía mantra de energía y de movimiento y se emulaban los movimientos propios del parto, la contracción y la apertura fuerte de caderas, para ayudar a la parturienta en esta energía de dar a luz, ¿no? Eran sociedades matriarcales y me parece que es importante poner la mente como en una sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra. Uh-huh. Estamos hablando de 12.000, 8.000, 20.000 años antes de Cristo, en tribus donde lo fuerte estaba puesto en el instintivo, en la procreación, uh-huh. como elemento de sustentación de la raza. Porque en realidad, si no se reproducían, perecían. Entonces, es como muy otra la mirada de la mujer y de lo que es femenino. Ahora, a veces uno dice, bueno, belly dance, qué sé yo, y uno instantáneamente cierra los ojos y se imagina una mujer con las tetitas, la cinturita chiquitita y la cinturita arriba y toda muy apretada. Y en realidad esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con otra feminidad, con la feminidad de dar a luz, de reproducirse. Uh-huh. Y esto se fue modificando, digamos, ¿por qué razón? Y esto se fue modificando por varias razones. Particularmente, ahora te voy a contar otro ritual que tiene que ver con esta danza, pero cuando el Islam y el cristianismo entraron a pisar fuerte en las sociedades, prohibieron todo esto. Claro. Porque era pagano, porque ellas hacían ritos hacían ritos para dioses que el cristianismo y el islam no reconocía, eran politeístas, y imagínate que ellos no iban a avalar un ritual como era el ritual de Afrodita, donde las mujeres se ofrecían a los hombres. Claro. Como parte del ritual para que la diosa las bendijera y les diera fertilidad a ellas para procrear y a la tierra para el cultivo. Ah, muy groso. Claro, porque no tiene. Claro, total. No tiene nada más que ver con la reproducción de la raza humana, sino también de la tierra, porque para ellos la tierra era el alimento. Uh-huh. Y la reproducción de los animales era el alimento. Entonces, es toda una cadena que tiene que ver con otro círculo distinto. Luego, cuando el Islam y el cristianismo vienen a prohibir todo esto y lo cercenan, esto se reduce a la clandestinidad. Y en la clandestinidad, estas mujeres que mantienen este tipo de rituales son vendidas como esclavas. Y ahí es donde entra la historia de la mujer que baila para el hombre. Claro, Y cambia completamente el sentido de la danza. Porque deja de ser una danza de mujeres para mujeres. Vos pensás que estas mujeres, en los rituales de Afrodita, estas mujeres bailaban solas, estaba excluido el hombre otra vez, y algunos hombres eran elegidos para estas mujeres que se ofrecían y bailaban primero entre ellas, y se generaba toda esta cuestión energética de la danza y de la ofrenda hacia los dioses. Justo ofrenda, claro. ¿No? Pero una ofrenda espiritual, claro, en total. Cierta manera. Y luego algunos hombres eran elegidos para estas mujeres que también eran elegidas, porque no cualquier mujer era elegida para ofrecerse a los hombres. Ellas tenían un lugar en la sociedad que era privilegiado. No, ahora hay una visión como distorsionada. Invertida totalmente. Pero en realidad estas mujeres eran privilegiadas y se ofrecían a los hombres. Si querés, vamos a escuchar un tema que traje de una música que está percusionada, pero que es una versión más moderna porque no hay música de ese momento. El otro. Lo que estaba sonando recién, hace unos minutos, era medio electrónicoso. Era medio electrónicoso. Traje, muy buena. Sí. Esa. Traje música, como dije antes, de percusión, que era la música que en ese momento era como pie para estos rituales, pero estaban... No tengo. Aquí, gracias. pero esto es más moderno y tiene base electrónica. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, los dejo escuchando. Gran fiesta, esto es fiesta de cadera loca. Sí, yo me subo. Total, fiesta de cadera loca. Bueno, y como les venía diciendo, estas mujeres en los rituales de Afrodita fueron descriptas por algunos mitógrafos como prostitución sagrada, cosa o religiosa, cosa que a mí me parece una falta de respeto total, primero, y segundo, me parece como una mirada totalmente actual de algo que no tiene nada que ver con eso. Primero porque no eran prostitutas desde el momento en que no se las retribuía con dinero. Ni siquiera tenían retribución de la persona a la que se ofrecían sexualmente porque la retribución era de los dioses. O sea, no es prostitución. Uh-huh. Segundo que, como dije antes, estas mujeres tenían un lugar en la sociedad que era elevado, eran elegidas realmente. No cualquiera era elegida por la sacerdotisa para ser entregada a los dioses. Como se sabe, los griegos y los romanos tenían dioses que eran humanos. Entonces, eso tiene que ser visto desde ese punto de vista cultural. No se puede decir que existe la prostitución religiosa en un rito en donde el hombre es excluido y solo se lo toma para ofrecer a los dioses. En realidad, si lo quieres mirar desde algún lado, el elemento es el hombre, no la mujer. Sí, sí. Pero esta gente, que no sé por qué hizo esta inversión de la mirada, muy desde el siglo XIX y XX, pacata y cerrada, invirtió dejando a la danza de alguna manera y poniendo a la mujer en un lugar que no corresponde. Muy bien. ¡Vamos! En la próxima entrega les voy a contar qué pasó con estas mujeres que fueron prohibidas con su danza y cómo llegaron al harem y qué pasaba en el harem. Ahí va. Bueno, y ahora contanos qué se viene, para dónde podemos ir a ver un poco cómo funciona hoy la danza, dónde. Muy bien. Bueno, va a haber un congreso internacional de danza que se llama Ahla Salamat. Se va a llevar a cabo del 18 al 21 de julio de este año en el Golden Center. Va a haber bailarines invitados de todo el mundo, muy importantes: Mona El Said, Zaida, Tommy King, Yamila Nunca, Sanam, Mistri. Ellos son de Egipto, de acá de Argentina, de la India, de Ucrania. Una bailarina muy importante que se llama Ala Kushnir, que viene de Ucrania y que la rompe y que además es una belleza increíble. Vas a estar vos bailando. Y voy a estar yo bailando, humildemente. Calculo que el 20 de julio, si quieren ver en mi página, www.jalila.com.ar. Los espero a todos para que admiren un poco de la verdadera danza al vientre. Muy bien, nosotros vamos a estar publicando igual toda esta información para todos aquellos que no la pudieron anotar, que no llegaron, que no se van a acordar y que la van a tener que tener ahí a la mano para estas fechas de julio. De julio. Y nos estamos viendo en muy poquito tiempo para seguir hablando un poco de toda esta historia que es muy flashera, ¿no? Porque uno va entrando en otro plano. Seguro. Y ahora te vamos a invitar nosotros a escuchar un gran tema que nos tiene preparado el amigo Paul Neyman.